La obra maestra del presidente Kim Il-sung sobre la histórica victoria en la Guerra de Liberación de la Patria y las tareas del Ejército Popular fue publicada online hace poco por el Partido Obrero de Hungría.